siento lejos, que muero por dentro. Y escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, si el negocio es bueno, si será mi sueño, ese coche que tengo corre a más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y atender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Dejarte sola por buscar mis cosas, por mi gran invento. Si al final te cuento y ahora nada tengo si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, si el negocio es bueno, si será mi sueño, ese coche que tengo corre a más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta. Yo quiero ser tu amigo. Voy a acostarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tus platos ya en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí. Yo puedo hacerte feliz. Nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme.